Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Barnstars comenzó como una creación de Zachariah Hickman, bajista de Josh Reader, director musical de Ray LaMontagne, para su supergrupo local de bluegrass con algunos de los mejores músicos y compositores del Boston, usando las herramientas familiares del género, la guitarra por Mac Erelli, el violín por Jake Almending, la mandolina por Taylor Almending y el bajo por Charlie Ross. Barnstars forja su propia marca de bluegrass basado en composiciones y canciones gloriosamente armonizadas y tocadas estridentemente. Los nuevos originales van desde una rumia zumbante inspirada en el cajón sobre la naturaleza efímera de la belleza hasta una balada asesina que traslada el drama de Snohomish, de las montañas de Tennessee, a una marisma salada de Cape Cod. Y la banda continúa desarrollando su reputación musical omnívora, transformando canciones de Josh Reader, de Hold Steady, Pat Griffin, Cat Stevens y The Face en algo que suena claramente a bueno, Barnstars. Los iremos entonces desde su disco Barnstars, propiamente así se llama el disco, igual que el nombre del grupo, del año 2011, la canción Build It Up. With Jesus, if you want it safe and sound. tumble down. Mundos diferentes. En 2009 se estrenó una película argentina que nos sorprendió a todos un poquito, por varias cosas. Una, porque ahí actuaba Guillermo Francella, que sorprendía con un registro totalmente fuera de aquel por el cual se lo conocía. El del actor cómico, irónico, que hacía personajes en tono burlesco, y acá aparecía siendo un personaje dramático que a la vez era sumamente gracioso. Una cosa. Segundo, una escena recordada por todos, la del estadio, y una especie de gran plano secuencia que después se supo que en realidad era una secuencia montada y no un plano secuencia propiamente dicho, pero que igual dejó a todo el mundo un poco atónito por lo que se veía y un poco algo así como la perfección con la cual había sido hecho. Por otro, la historia, realmente era una historia sumamente rica en matices, y había ahí además una actuación de Soledad Villamil, de quien hoy vamos a conversar un poquito, que llamaba poderosamente la atención por el registro que le daba a su personaje. Un personaje que se veía enfrentado a tomar una decisión que por una parte hacía a su profesión y por otra parte estaba vinculada también a una historia sentimental que corre quizás como trasfondo en la película. La película ganó el Oscar en 2010 a mejor película extranjera, y además Soledad Villamil había ganado un premio Goya por la interpretación que hizo en esta película, pero también tenía otros premios. Había ganado un Martín Fierro, un premio Cóndor, un premio Clarín, y es además de actriz una versátil cantante que tiene a esta altura 3 discos en su trayectoria, además de un sinfín de recitales y espectáculos tanto en América Latina como en algunos países de Europa, y una carrera larga también en el cine que incluye, como decíamos, esta película El secreto de sus ojos, que ganó un Oscar y seguramente por eso fue muy conocida, pero para mí tiene una participación también en una película del director Adrián Caetano que se llamó Un oso rojo, del año 2001-2002, si no recuerdo mal, que les recomiendo ver. Vale la pena ver esa película que se llama Un oso rojo. De su trayectoria como cantante, y mencionando, por decir algo, los premios que dan destaque, sin duda, a una trayectoria relevante tanto en la música como en la actuación, ganó un premio Gardel en 2008 por la categoría Mejor Álbum Nuevo de Tango y tuvo una nominación a Mejor Intérprete Femenina de Tango. Lo que vamos a escuchar hoy es algo que estaba en su segundo disco, un disco de tangos, valses y milongas, y hay una particularidad en su obra musical grabada que es la ida hacia cantantes, poetas, músicos y compositores uruguayos. En este caso se mete nada menos que con Idea Vilariño y Don Alfredo Zitarrosa, haciendo una lindísima versión de La canción y el poema desde su disco Morir de amor del año 2009. Pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. De amor, para que supieras